Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi. Nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Muy buenas tardes para todos los que nos están escuchando por Radio Alas, y muy buenas noches para los que nos escuchan desde Radio Piuqué o desde Radio Zumba la Turba. Sí, Mari Mari Compuché, aquí empieza el episodio 50 de Embarrando el Aire. Y bueno, la consigna es, no sabemos, por nos atrasamos un poco, pero por ahí el próximo bloque o así. Pero acá ya están rondando preguntas. Mira, se me acaba de ocurrir una consigna. Que nos tiren consignas posibles para este programa. ¡Sí! ¿Cuál le hubiese gustado que fuese la consigna de este programa, va? Como sí, estamos robando, ¿eh? Sí. Bueno. Pero no somos los únicos que robamos acá. Nosotros robamos así, divertidamente. Pero hay gente que quiere reventarlo todo para llevarse los minerales que existen en estos territorios, ¿no? En ese sentido tenemos una muy mala noticia. Sí, hubo un fallo hace unas horas, un par de días, del Supremo Tribunal de Justicia de Río Negro, revirtiendo un fallo que le ponía un freno a una explotación minera en la zona de la comunidad Encalao. Un fallo del juez Musillo, revierte ese fallo porque supuestamente le encontró fallas y habilita a esa explotación a hacer lo que, a explotar básicamente los minerales, porque bueno, dice que no es exactamente el mismo territorio que el territorio de la comunidad. Palabras más, palabras menos. Recordemos que acá en Río Negro, a diferencia de Chubut, no hay ninguna ley que nos proteja de la explotación megaminera, ¿no? Se dio de baja la ley del anticianuro, se le decía, con lo cual la desprotección legal es total, pero esperemos que velozmente nos podamos organizar y salir a resistir esta locura, ¿no? Sí, totalmente. Todavía no están las repercusiones totales de ese fallo, bastante cuestionable. Sí vi por ahí unas primeras declaraciones de Orlando Carriqueo, del Parlamento Mapuche, Tehuelche, en donde dice que bueno, que claramente la justicia está bastante volcada hacia el lado empresarial y que esto es un fallo a la medida de las empresas megamineras. Pero bueno, no es la única mala noticia que circula en esta semana, desgraciadamente. Sí, hay una que sucedió hace un par de días también, que tiene que ver con la elevación a juicio de los vecinos y vecinas que en un corte de ruta, con un corte de ruta 3, se propusieron impedir el avance de la zonificación minera allá por el 2019. Se logró frenar en esa oportunidad. Recordemos que al mismo tiempo que se cortaba Ruta 3, también había un corte en la Ruta 40. Acá aquí a la altura de la comarca. Aquí en la comarca. Y bueno, el fiscal decidió elevar a juicio a 5 vecinos y vecinas porque se supone que hay un delito y que tiene que ser juzgado. En este mundo loco donde es delito cortar una ruta para resistir al saqueo y al envenenamiento del agua y del aire y de la tierra, pero no es delito hacerlo. Sí. Desde ya nuestra solidaridad con estos cumpas, con estos defensores del agua. Sí, yo quería leer una declaración que sacaron el jueves 26 de octubre, que dice así: desde el conjunto de procesades por defender el agua y el territorio, queremos comunicar que en el día de la fecha el fiscal Gelbes ha formulado el pedido de elevación a juicio nuestra causa por creernos autores criminalmente responsables del delito del artículo 194 del Código Penal, por protestar contra el avance extractivista en defensa de la iniciativa popular en la Ruta Nacional número 3 el pasado mayo de 2021. Este pedido de elevación a juicio de nuestra causa se realiza un día antes de que la misma prescriba. Jugaron hasta último momento con la posibilidad de liberarnos de este injusto proceso al que la justicia nos está sometiendo, pero no lo hicieron. Queremos dejar en evidencia la persecución y el amedrentamiento del Estado hacia los luchadores sociales. Sabemos que el modelo extractivista que intentan imponer constantemente a lo largo y ancho del país no es posible sin la represión y la criminalización hacia quienes se oponen al mismo. En ese punto nos encontramos nosotros, ahora, siendo criminalizados por ser parte de un pueblo que luchó, lucha y seguirá luchando. Somos 5 vecinos, laburantes, profesionales, militantes populares y toda la diversidad que pueda caber en el grito no a la mina. Somos defensores del territorio, como tantos otros de Trelew, Rawson y Puerto Madryn, y enfrentaremos un juicio porque esta justicia se pone a tono con el poder político y los intereses de las multinacionales. De esta manera, es la única en la que se puede considerar que cometimos un delito al defender el agua. Nosotros estamos convencidos de que hicimos lo que teníamos que hacer, que no fue ni más ni menos que ser parte de un pueblo entero que dijo que en Chubut no pasarán y no pasaron. Fuimos abrazados desde todos los territorios a lo largo de todos estos 2 años. Estamos hermanados con cientos de luchadores que atraviesan la misma situación frente a la justicia, y esa es nuestra fortaleza, saber que no somos un caso aislado, sino más bien parte de una clase que lucha por hacer cumplir sus derechos y por una vida digna, libre de opresores, libre de saqueos, que queremos elegir cuál es nuestro destino como pueblo y no permitiremos que sigan digitando nuestro presente y futuro. Seguiremos gritando que luchar por el agua no es delito. Y enfrentaremos lo que se viene con la frente en alto, porque si hay algo que sabemos es que amamos nuestro territorio y jamás dejaremos de defenderlo. Absolución ya. Absolución ya, ¿no? Nos sumamos a este pedido que es puro sentido común de la gente del bien. No puede ser delito defender el agua. Y no es de la única manera que actúan las mineras en usando los aparatos del Estado, ¿no? Aquellos que deberían estar para defendernos, pero que en realidad defienden a los intereses económicos una y otra vez. También así lo hacen muchísimos de los medios de comunicación, que generalmente le llamamos medios de comunicación masivos, y eso hizo que fuera muy agredido y muy maltratado un compañero queridísimo en Hachal, ¿no? Sí, se trató de Guillermo Folguera, que estaba ahí en Hachal participando de unas actividades que había organizado en la asamblea Hachal no se toca. Y bueno, estaba en una radio, supuestamente para una entrevista, pero bueno, cuando apenas llegó ya estaba sentado en el banquillo ahí del dueño de la radio y desde ese lugar empezó a hostigarlo, ¿no? Al aire, ¿no? Fue un momento bastante extraño, bizarro y violento, podríamos decir. A partir de, después esto lo dijo Guillermo en un video, A partir de que se nombró a la empresa Barrick Gold, empezó todo el jaleo, ¿no? Al jaleo al aire. Sí, simplemente Guillermo estaba diciendo que en el día anterior habían ido a pedir información sobre cuánta agua está usando la minera. Recordemos que en Hachal, así como en gran parte del territorio llamado argentino, hay una sequía extrema. Y entonces, en el medio de esta sequía, quisieron saber, bueno, del poco agua que hay, cuánto está usando la minera. Y a pesar que se supone que es información pública, se negaron a darla. Cuando él quiso informar esto a la radio, empezó un griterío, un grado de agresión impresionante, pero que no cesó ahí, sino que siguió por fuera con amenazas una vez que se cortó el aire. Recordemos que Guillermo es de alguna manera parte también de esta radio, porque retransmitimos el excelente programa que hace él con otros cumpas, Después de la Deriva, los jueves a las 8 de la noche, si no recuerdo mal. Programón imperdible. Sí, sí, una de las cosas que se mencionaba ahí es cómo fue modificado el código que regula el agua en San Juan para que la prioridad no sean justamente las personas ni los animales, sino justamente los emprendimientos extractivistas, ¿no? Entonces primero toman ellos el agua que necesitan y si sobra se reparte entre el resto. ¿Cómo urge organizarnos acá en Río Negro para frenar esta locura de la mega minería que nos quieren imponer? Y en Chubut, ¿no? Bueno, sí, como de alguna forma también se están organizando en Jacobacci, ¿no? En la zona de Jacobacci, que están ahí con una propuesta de manejo de cuenca. También tuvieron problemas, hablando de problemas territoriales, los Lamien de la LOF Paillaco. Sí, justo que participaron del programa pasado. Acá, si traemos mala suerte, porque recuerden que Hachal también nos había estuvo participado. Contando. Bueno, sí. O por ahí nos escucha más gente de la que pensamos, qué sé yo. Pero bueno. Dale, créetela. También la Luz Paillaco de Futalasco en Meu sacó un comunicado y lo quiere leer rápidamente. Dice, desde el 26 de octubre. Desde el territorio ancestral Mapuche Tehuelche queremos los integrantes de la comunidad dar a conocer lo siguiente. Quinie, debido a la presión de montajes mediáticos y judiciales, como también persecución a nuestras familias, a lo que constantemente nos vemos expuestos en el territorio, y para un buen desarrollo comunitario, fue que accedimos a formar parte de una mesa de diálogo con Parques Nacionales, pues su representante local, Hernán Colom, reiteradas veces nos advirtió que de lo contrario podríamos terminar desalojados o presos. Dicho que los tomamos como amenazas. EPU. Las personas del LOF siempre estuvimos muy predispuestas al diálogo y a colaborar en todos los requisitos que nos ponían, como por ejemplo, inscribirnos en el registro de comunidades indígenas, entre otros. Siempre manteniendo nuestro tragún autónomo, pero tratando de ser flexibles en sus pedidos. Cula. Se sucedieron algunas reuniones y comunicaciones donde participamos las autoridades comunitarias de la LOF Paillaco, como también representantes de otras comunidades mapuche tehuelche de la zona, LOF Nahuelpam, LOF Catrimán Colihueque, LOF Cayunao, LOF Pijama Huiza, PULOF Resistencia Cuyamen, LOF Rentenquimún, también PUARREACHE, todos ellos reafirmando nuestro reclamo como pueblo, nación y testigos de los posibles acuerdos con el Estado argentino. Por parte del WINCA estuvieron el presidente de Parques Nacionales, Federico Granato, su jefa de gabinete, Sabrina Selva, el intendente del Parque de los Alerces, Hernán Colom, el jefe de Brigada de Incendio, Mario Cárdenas, y la encargada del Departamento de Pobladores, Estela Castaño. Todos ellos, al parecer, incompetentes. Meli. Tras exponer posturas y acordar la palabra a varios puntos, todo se indicaba a que prontamente se firmaría un acuerdo que aseguraría la tranquilidad en el territorio para ambas partes. Pero la especulación de Parques Nacionales, la falta de seriedad de sus representantes, como su intendente Hernán Colom, que renunció a su cargo antes de concretar el acuerdo y con la excusa de la situación política, comenzaron a patear y evitar la reunión final. Quechu. Por último, queremos difundir, alertar, que quienes están hoy al frente del Parque Nacional Los Alerces están instigando, provocando un conflicto con familias de pobladores vecinos al LOF, pretendiendo involucrarlos mal intencionadamente en los acuerdos y pidiendo que le seamos parte de nuestro territorio, el Los Pailaco jamás buscó tener conflicto con vecinos y hacemos responsables a los referentes de parques nacionales de lo que pueda suceder. Hacemos un amplio llamado a las diferentes comunidades, Compu Guarriachi y Guainui, a estar alertas. El Winca busca una escalada de conflicto. Gualmapu Libre, Marichihueu. Bueno, las mil y una estrategias del extractivismo se podría llamar hoy, ¿no? Sí, también estuvieron difundiendo un video en donde se puede ver cómo estuvieron deforestando, talando dentro del territorio de la LOF, presuntamente personal de parques nacionales, ¿no? Y por lo que se veía ahí, lo que se estaba talando era autóctono, con lo cual, no sé, habrá que informarse más, pero no se entiende, por lo pronto no se entiende. Bueno, saliendo un poco de la malaria, ¿no? Ni hablar de que no hay nafta en la mayoría de las estaciones de servicio de la comarca y de que no para de aumentar, se viene un futatraún. Sí, justamente en la comunidad Nahuelpan, el sábado 4 y 5 de noviembre. Y también se viene la continuación del paro, ¿no? Del lado chubutense estamos hablando, que estuvimos con 3 días de paro de ATE, miércoles, jueves y viernes, pero que se anuncia para la semana que viene un paro para martes y miércoles, ¿estoy bien? Sí. Que sería un paro en unidad. Distintos sindicatos, ATECH, ATE, el Sindicato de la Salud. Citrajuch, CISAP, AMET. Bueno, varios sindicatos que se unirían para hacer prácticamente un paro general de 48 horas la semana que viene. Paros que yo entiendo que los sindicatos estaban muy reacios a realizar, pero que está habiendo mucha presión de las bases porque está siendo muy difícil sobrevivir con los salarios. Sí, digamos, si seguimos la dinámica de lo que fue el paro comenzó con un paro declarado en la Regional Comarca Andina de ATE, a la que también se empezaron a sumar otros trabajadores, incluidos docentes, y luego también a ese paro lanzado por la seccional de la comarca se sumó todo ATE provincial, y después a eso se le agregaron otros sindicatos que también, como decía Paula hace un rato, sienten la presión de la ausencia total de una recomposición salarial. Además, del lado de las escuelas está todo el reclamo que tiene que ver con la falta de transporte escolar en escuelas rurales, que está provocando ya directamente deserción escolar en muchos casos, y problemas en infraestructura y mantenimiento de los edificios escolares. Y mientras nosotros hablamos, llegó una radioparticipancia que nos dice, perdón, no hablen de justicia, mejor decir la injusticia. Bueno, sí, justo es la idea, ¿no? Y después nos avisan que se corta muchísimo la transmisión. ¿Queda algo más o podemos arrancar? ¿Arrancamos? Arrancamos. Recordemos la consigna loquísima que estamos tirando, que es, ¿qué consigna tendría que haber habido en este programa que no la tiene? Y también podés responder las consignas que tiran los otros. ¡Ay, me encantó! Vamos a hacer toda una cuestión cruzada. Y la podés mandar al 2944-802315. Entonces, al 2944-802315, tiras una consigna que te parezca apropiada y contestás alguna consigna que haya tirado otro. Delincúpense y jueguen, ¿no? Robando al aire es esto, más que embarrando al aire. Invitando a jugar. Sí, si este programa o lo hacemos entre todos o no sale. Robando al aire no, jugando al aire. Ah. Luego de la Segunda Guerra Mundial surgió la pregunta, ¿Puede haber arte después del Holocausto? Tomamos la pregunta no solo porque nos importan las preguntas que se hacen en serio, desde la implicancia, sino también porque nos resuena con cosas que nos pasan. Frente al horror, corresponde horrorizarse, no asimilarlo, no naturalizarlo. Pero al mismo tiempo queremos seguir viviendo, apostar a la vida. No queremos ser capturados, detenidos por la crueldad. Vivir en medio de atrocidades nos parte. No hallamos síntesis posible. Tenemos sensaciones confusas que no llegan ni a preguntas. Sentimos que nos faltan las palabras. ¿Puede haber arte después del genocidio perpetuado por el Estado argentino en Puelmapu? Sí, hay arte. Entonces nacen otras preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? El arte permite de partida desentenderse de la neutralidad. La verdad pasa a ser otra cosa. No está atada a los hechos. No necesita ser probada. Si hay verdad en juego, está ligada a la experiencia subjetiva que acontece en el hecho artístico. Este solo movimiento abre un sinfín de posibilidades. Nos permite imaginar otros mundos, crear otras maneras de organizar lo real. También da la posibilidad de explorar los conflictos que nos atraviesan, de buscarles otros desenlaces, otras soluciones. Es que el arte también hace algo con el tiempo. Te permite romper la linealidad, su automatismo. Inventa detenciones, aceleraciones. Disrumpe. De manera que es posible reinventar lo que nos constituye. Hablamos de genocidios, hablamos de arte. Se nos impone hablar del dolor. No logramos descifrar qué hace el arte con el dolor. Sentimos que logra acogerlo, que no intenta negarlo ni acallarlo, pero que en parte lo transforma en otra cosa. El arte también a veces puede decir lo que no se dice, mostrar aquello que se oculta, tocar aquello con lo que cargamos, aquello de lo que intentamos desentendernos. Hablamos de arte, de genocidios, y aparece la culpa. ¿Qué nos pasa a aquellos que venimos de otras tierras cuando habitamos un territorio conquistado, robado? Quizá necesitamos del arte para andar y desandar una y otra vez el extraño conflicto que nos atraviesa. Nos resuena Adán y Eva y la lógica del pecado original. Al fin y al cabo, para aquellos que no somos creyentes, la Biblia resulta una gran obra literaria. Cargar con un pecado que no cometiste. Es que no podemos ni queremos hacernos lesonces. Nos constituimos, nos creamos en la matriz simbólica que hizo y hace posible aniquilar a un pueblo para transformar la tierra en mercancía. La necesidad de mirarnos críticamente y de construirnos nos late como urgencia. Tarea tortuosa, difícil, que no da lugar a las certezas. Hablamos de genocidios, hablamos de arte, y notamos que los genocidios nunca son acabados, por más atroces, generalizados, y por minuciosa que sea la maquinaria que empleen, nunca logran en forma total su objetivo. Aquello que quieren desaparecer, retorna. No estamos diciendo que no logren con su poder catastrófico imponer las consecuencias. La propiedad privada, el extractivismo, desigualdad, contaminación, totalitarismos, el trabajo asalariado, la explotación, etcétera, etcétera, son su herencia. Sin embargo, su plan de aniquilación total del pueblo mapuche no fue logrado. El pueblo mapuche existe y recupera territorio, su idioma, su sabiduría, su historia, su espiritualidad y pensamiento. El pueblo mapuche también existe haciendo arte. 1976. Se apagó el verano. Se escuchó la tos seca del otoño. La ciudad se llenó de carretas negras conducidas por sombras. Los relojes tomaron la costumbre de detenerse muy temprano, porque la calle y la noche eran una combinación impensable. Los gritos de las almas que intentaban escapar de sus perseguidores se escuchaban, con claridad. Pero nadie tenía atención para prestarles, ni amor suficiente para salir en su ayuda. Las ventanas perdieron su propósito principal, mirar la vida, y los susurros se transformaron en una manera de pensar. Sin embargo, había gente que leía cuentos. Embarrando el aire. Calfunewen cuifiqueñen Hamuleimun con mapuche Calfunewen cuifiqueñen Hamuleimun con mapuche Heluelmunewen mawithanien ko Helwel munne wen yan lasken yan mapu Helwel munne wen yan mawithan yan ko Helwel munne wen yan lasken yan mapu Fenten manyu hei mi nyan kurupai Fentren manyu hei mi nyang kurupai. Fachan, kume kinye ke rakisuan amuleimun kon mapuche. Ne wen tuaimun, Cumeme aumun auniquenche cahuescar selnam. Neguento aimun. Mari, mari, mari, mari, inche maita, inche maita, inchiu ma guidanche, inchiu ma guidanche, inchiu puel mapumeu, inchiu puel mapumeu, ta impiu que ayelei, ta impiu que ayelei, ulcantun amuleimun, ulcantun amuleimun, fenchen maniukaimun, fenchen maniukaimun. Mai Mari Compuche, Mai Mari Compulamien, Incheta Daniela Montaña Piñen, Neuquén Guavia. Bueno, hola a todos, todos, todas. Mi nombre es Daniela Montaña, soy de la ciudad de Neuquén. Y bueno, quería contarles que este viernes 3 de noviembre voy a estar presentando mi obra Inche en el auditorio del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón a las 2 de la tarde. Bueno, para contarles así rápidamente de qué se trata Inche, es un biodrama, es una obra de danza y también acrobacia, circo, breaking, hip hop, de todo un poco. Tiene como muchas artes en escena y a través de ellas medio que me intento resignificar y mostrar un poco este proceso de fortalecimiento y recuperación de mi identidad como mujer mapuche. Y bueno, se van a sorprender, hay muchas cosas en cuanto al movimiento que están buenas y muy emotivo también. La obra es muy emotiva, así que les invito a todos, todas, todes a venir a ver mi obra, Inche. Pueden buscarme en las redes también, ince.obra y Big Girl Dani, son mis dos redes en Instagram, así que ahí también pueden chusmear un poco algunas fotos y demás de lo que trata la obra. Y bueno, les espero el viernes 3 de noviembre a las 2 de la tarde en el auditorio del Instituto de Formación Docente Continua, ahí del Bolsón. Amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei. Amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, trepen meu, amulei, trepen meu, pifin kupalen futakeche, pifin kupalen futakeche, munakimun kupalen futakeche, munakimun kupalen futakeche, amulei, amulei, amulei. Amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, kume zungun kupalen futakeche, kume zungun kupalen futakeche. Arrancamos este segundo bloque de Embarrando al Aire y estábamos después de escuchar la editorial y un tema de Anaí Rayén Mariluán. Escuchamos muchas cosas, después escuchamos en Canciones de Soraya, que la tenemos acá de invitada, así que podemos dejar que ella la presente. Y después escuchamos a la Lamien Daniela contándonos sobre este evento súper importante que se viene a la comarca. Y bueno, para eso y para que nos lo expliquen bien, tenemos invitades. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 2944-802315 y los dejo presentarse, no los presento. Mari Mari Compuche, Rumé Mañun, Fachentumeu, Maun Culen, Tain Mapumeu, Rumé Neguen, Peu Mangen, Elui, Tain Mapu, Incheta Soraya, Maicoño Piñen, Rumé que Mañun Fachi, Alcui, Feula Mai. Bueno, Mari Mari, Tro Compuche, Incheta Gerardo Latro, Pai Pinguen, Acui Feichi Radio Mo, FM Alas, Feichi Pueblo Bolsón. Ahí en Culeño Piuque, Asquinto Aymun, Pu Güeney, Pu Cumeche, Muley, Feichi, Radiamo. Gracias, Jumpas, por acercarse a la casita helada, embarrarla un poco. Y nada, estábamos con la intriga y con el deseo de que nos compartan un poco qué se está por venir, esta segunda edición. de teatro, de cómo nos contarían qué es. Felei Mai. Segundo encuentro de teatro mapuche tehuelche en la comarca. Es un desafío como grupo de teatro mapuche de tehuelche, Maguidanches, al cual pertenecemos junto a Gerardo, que también no estamos solas, Kishulelan, Cominchim, Kishulelain, también está colaborando y acompañando mucho Soledad Laitano, que es la persona que está a cargo de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Lago Puelo y que nos ayudó un montón también el año pasado. La intención del encuentro de teatro mapuche principalmente tiene como objetivo visibilizar que en Puel Mapu, territorio donde estamos en este momento, habemos muchos y muchas personas mapuche que hacemos teatro. Y que el teatro mapuche tiene diferentes características a diferencia del teatro occidental. Esas características están atravesadas por cierta estética, ética, cuestiones sociales y políticas y principalmente espirituales. Cuando nosotras hacemos teatro mapuche sobre el escenario, como decía recién Kishulelain, no estamos solos ni solas, siempre tenemos la fuerza de la Mapu y de nuestros ancestros que nos acompañen, y eso nos implica una responsabilidad al momento de contar una historia nuestra, pero también implica tratar o ver de qué manera nos permitimos correr ciertos riesgos, porque el teatro también es un riesgo. Entonces, de eso se trata este encuentro de teatro mapuche, con funciones, con elencos y propuestas variadas, de edades variadas también, y que también nos permita un pichitraum, una junta entre hacedores teatrales mapuche, y que nos permita también, como entre nosotros y nosotras, ponernos de acuerdo sobre ciertas, bueno, esta impronta, ¿no?, del teatro mapuche, qué implica hacer teatro mapuche, y cómo nos va, qué nos pasa, qué nos ha pasado, cómo se atraviesa también el racismo estructural, por qué hay tanta gente, actores, actrices, que son mapuche, pero que no pueden todavía o no se atreven a pararse como mapuche y contar nuestras propias historias, qué es el Amelcam, cuáles son los inicios, quizás aquí en Puel Mapu, pero también en Gulumapu, sobre el teatro, hay antecedentes. Bueno, todo eso implica este segundo encuentro de teatro mapuche cordillerano, que va a ser bien amplio. El año pasado abarcó ciertas localidades nada más, Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén. Este año ya nos extendimos hacia las Huaytecas, hacia Mallín Ahogado, hacia Bolsón y también Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén. Y es muy interesante también que, además de obras, proponen Nutram, conversatorios también sobre esto que contabas, ¿no? Sobre qué, cómo son las particularidades del Amelcán y sí. cuál es, ¿no? Como es muy interesante esa propuesta de charlas y con gente que justamente está pensando y está tratando de reconstruir. Sí, hay dos charlas diferentes. El año pasado hubo una sola, este año son dos. La primera la proponen Miriam Álvarez y Lorena Cañuqueo, son dos Lamuem doctoras. Ah, nosotras sacamos chapa con ellas. No sé si tenemos muchos y muchas doctoras en nuestro mundo mapuche. Y bueno, Lore además es doctora en antropología, hablante de Mapuzungún, está en una comunidad en resistencia contra la minería. Miriam es una iniciadora del teatro mapuche en la zona, de 20 años de laburo con el grupo El Catango, doctora en artes escénicas mapuche, instalando también el teatro mapuche tanto en Puel Mapu como en Gulumapu. Y la idea es que ellas en su charla puedan dar cuenta sobre cómo abordar el dolor a partir de la poesía, a partir de la Melcam, a partir del teatro mapuche. Después les vamos a dar bien todas las direcciones y los espacios en donde se van a dar esas charlas, ¿no? Pero en principio Lore y Miriam tienen esa intención de compartir desde su hacer, pero también desde lo que implica llegar a ser profesionales. Para nosotros como mapuche no resulta fácil llegar a estudiar, aún a veces siendo que la universidad es pública y gratuita, no resulta sencillo. Y después tenemos otra charla en el Zoom de Atech, en donde nosotros nos jugamos por invitar y vamos a ver qué onda, si bien alguno de los representantes del Instituto Nacional de Teatro los invitamos como representantes del Puelmapu, entre paréntesis Patagonia, con que viniera alguno de ellos, ellos estaba perfecto, y nos llaman y nos avisan que vienen los seis, y ya que está, organizan su reunión anual acá, pero vienen a participar de esa charla. Y vienen representantes del Instituto de Teatro de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, de Chubut, de Río Negro. La Pampa y Neuquén. Y eso va a ser en el Zoom de Atech, en donde todas las grupalidades mapuche, incluida hoy, le invitamos especialmente a Soledad también de Cultura de Lago Puelo, incluida ella, vamos a dar cuenta de qué implica hacer teatro mapuche, qué implica andar, qué implica llegar a las comunidades, cómo se fomenta el teatro mapuche, cómo se atraviesa el racismo. Mucha gente te dice, ay, pero si esa gente es re piola. Sí, entre blancos son piolas. Cuando toca vincularse con gente mapuche, morocha, que vamos con otras formas, no nos resulta tan fácil, incluso en lugares amables de la comarca. Incluso en esos lugares, a veces tenemos que ponernos como en un lugar de, bueno, o nos dejan o nos dejan, porque no resulta tan fácil. Entonces, plantearles a ellos junto también, porque esa charla, ese conversatorio es también abierto a docentes de teatro, alumnos de teatro, a teatreros, teatreras, a gestores culturales, a cantores, cantoras, y que puedan escuchar un poco sobre esas particularidades del teatro mapuche. Lo dejo a Gerardo, así no soy solamente yo la que habla. Bueno, ¿y de qué va el encuentro? El encuentro tiene en lengua, nosotros nombramos como Nentui, Taina Melcafe Nehuen, como que levantamos esa fuerza de representar, pero no en la forma de representar, de ser un representante, sino como de mostrar, de compartir historias propias que contengan gestos propios, que contengan idiosincrasia, que contengan espiritualidad, que contengan feyentum, creencia, ¿no? Entonces, en ese sentido es que va el encuentro de teatro. Porque por ahí hay mucha persona mapuche que se anima a hacer teatro, pero bueno, no toma estas ideas de las historias antiguas o de tratar de representar lo que está sucediendo con su propia cultura en este momento. Sino como que toma otras historias, de cualquier historia, digamos, de la universal. Bueno, así que esta particularidad es la que nosotros queremos darle esa impronta, de levantar ese amelcán, ese representar las historias antiguas y basarnos en esas historias como nuestra dramaturgia, ¿no? Como que sería lo que nuestro conocimiento, por un decir, lo que tenemos para contar como cultura. Está todo dentro de los relatos antiguos y lo podemos ligar con lo actual. Y bueno, en ese desafío es en el que andamos. También en las huaytecas va a suceder un lindo encuentro, porque a los peñi también que vengan a trabajar a este encuentro, vamos a tener un traún con las lamien de allá de las huaytecas, y se le va a compartir un nutram sobre cómo fue el proceso de traer de vuelta el esqueleto y otras partes del cuerpo de Margarita Foyel aquí de vuelta. También se va a hacer un taller de teatro en la Escuela Intercultural 150. En el caso, perdón, quiero agregar algo con respecto a lo de Margarita. Lo que nos parecía importante era que nuestros pulamuen que vienen a actuar puedan también ir a una comunidad y puedan llevarse historias también de acá, ¿no? Como material que también les inspire otras historias que están vinculadas a nuestro pueblo y también al genocidio de nuestro pueblo y también a diferentes modos de transformar ese dolor. El momento del traslado y de enterrar a Margarita en el territorio de las huaytecas, de alguna manera, fue transformar toda esa violencia en un elugún, en algo que así debería haber sido en el momento en que la asesinaron a Margarita. ¿Y cuánto pasaron? 115 años, no sé la cantidad de años que pasaron hasta que llegó a un territorio mapuche a... Porque volvió en el 17, ¿no? ¿2017? Más o menos, 110, 120. Antes del 17, antes del 17, en el 15. Bueno, eso, que también esa dinámica es parte de lo que genera el movimiento del teatro, ¿no? Porque uno va a una comunidad a entregar lo que ensayó, practicó, lo que tiene ganas de compartir. Pero la dinámica es más o menos esa, como una vez que compartís también es como que te encontrás con esa comunidad y de esa comunidad te viene una historia que después vos por ahí podés... recrear o contar o transmitirla en otro lugar, y ahí va girando como una rueda y se va armando un propio movimiento de teatro mapuche sin interferencia de esto, de dramaturgias occidentales o de formatos de teatros de otros lugares, sino como que una transmisión directa de historia. Eso sería como una búsqueda. ¿Esto es pionero de ustedes, Jumbo? ¿Esto en Gulumapu existe? ¿Hay otros movimientos mapuches? Sí. ¿Sí? ¿En Gulumapu? Para full. Sí. No, en Gulumapu hay lindo, hay, bueno, hay una linda experiencia también de que armaron una ruca mapuche en la, en una plaza de Santiago, y eso es como un teatro, digamos, como entras a un a como si estuvieras en un campo, una comunidad, digamos, pero estás en una plaza para en picar, Santiago. Sí, sí, sí, sí, hay una dramaturga, directora de teatro que se llama Paula Seguel, que es como lo más. Viaja por el mundo con historias mapuche y muchas muy comprometidas, ¿no? Sobre el Weichan, sobre la lucha mapuche, sobre cuestiones políticas. Hay dramaturgias escritas, hay libros que se pueden conseguir también y que se puede leer, y que se, también eso colabora con la historia de nuestro pueblo allá en Gulumapu. Acá, con Gerardo, después de 20 años de grupo, nos atrevimos a hacer esto. Después de 20 años de grupo, de remarla en dulce de leche, porque después de 20 años es que nos atrevimos también a inscribirnos un poquito antes. Hace 18 años, cuando teníamos 18 años de grupo, nos inscribimos en el Instituto Nacional de Teatro, porque estábamos en plena pandemia y se nos vino la noche. Fue muy difícil trabajar. Entonces, a partir de nuestra experiencia de andar, escribimos un texto hablando del teatro mapuche y todas sus particularidades, que después abrimos un poco a diferentes lamuen que hacen teatro, y eso lo entregamos en el Ministerio de Cultura de la Nación, y nos reunimos con Laura Vinaya, que en ese momento era la representante de Río Negro, ahora es representante regional también, y le dijimos, bueno, nosotros nos queremos inscribir, pero si ustedes tienen en cuenta estas pautas culturales. Y la verdad es que ella tuvo una apertura muy amorosa, apertura política también, de decir, bueno, o sea, nosotros decimos, no somos teatreros mapuche de Río Negro, somos del Puel Mapu. Entonces, empezar como a tener esas miradas a partir de nuestras características, y que el instituto también pueda ir abriendo el juego, su estructura ya armada, y poder involucrarse con el teatro mapuche desde estas características. El año pasado lo hicimos, fue muy interesante lo que pasó. Bueno, tuvimos que lidiar con ciertas circunstancias que fue como complejo, como por ejemplo el paros, porque también nos interesa trabajar mucho en las escuelas. En este año es exclusivo para adolescentes, lo que llevamos es para adolescentes. Y cortando clavo de que no haya paro, y si hay paro, bueno, veremos cómo la dibujamos, ¿no? Pero la idea es esa, como que abrimos el juego para que haya un taller de teatro mapuche en una escuela intercultural, que esté esta charla en la comunidad de las Guaitecas sobre el traslado de Margarita, que también se lleve teatro al CA3, una obra muy hermosa que salieron segundos en el Encuentro Provincial de Teatro en Río Negro, se llama La Martina de Chapanay, el puesto La Bandolera. Ellos viven en la línea sur, en Sierra Colorada. Acaban de mandar un audio, después veremos si lo podemos escuchar. También aviso que Celeste Buenhumil, dijimos que le íbamos a llamar, debe estar esperando. Con Tuculpán, ¿no? Con Tuculpán. El año pasado Cel estaba invitada, ¿y qué pasó? Estaba presa. Estaba presa. Fue fuertísimo, igual de todas formas, cómo ustedes lo marcaron en escena su ausencia, ¿no? Sí. La verdad que fue maravilloso, no sé. También significaron, conmover a todos, significaron, ¿no?, el dolor de una manera artística, poética. Sí. Es un poco, sí, eso. Sí, y para nosotros incluso está teniendo un montón de inconvenientes, porque ella para viajar tiene que firmar. Si bien la abogada ya mandó avisar a qué viene, dónde va a estar, cuántos días, qué lugar, dirección, todo. Hoy fue a avisar eso a la Policía Federal y la reningunearon, la maltrataron bastante, la humillaron bastante, la amenazaron con que la van a salir con pedido de captura si no aparecía a firmar. Igual está todo bien, digamos, en las generales de la ley. No es que no pueda viajar, sí tiene que firmar, pero digamos que puede firmar en Bariloche o puede firmar cuando vuelva. Pero bueno, es una Lamuem que sigue atravesada por la persecución del Estado, siendo que es una causa que es por usurpación y que ya se firmó un acuerdo con el Estado para que eso de alguna manera se frene. Y sin embargo, a ella, bueno, la siguen hostigando, ¿no?, desde la parte policial, y bueno, haciendo todos los esfuerzos para que ella igual participe este año y pueda llevar Tuculpan. Tuculpan es un trabajo también que tiene que ver con la memoria y que va a ir a Epuyén, a la escuela secundaria de Epuyén. Así que bueno, ahí también con todo lo que implica llevar a una Lamuem que atravesó toda esa situación, ¿no? Ahora, yo me quedé como al principio en que hablabas de que hay riesgo en el teatro. Me gustaría si nos explicases más. Claro, en el teatro de por sí es un riesgo, porque uno pone todo. Es un cuerpo que está ahí, y que el riesgo es el cuerpo que está ahí presente, más la conexión, el vínculo con el espectador. Eso ya es un riesgo, ¿no? Hay mucho últimamente teatro participativo y la gente es como, yo te vine a ver, a mí no me vengas a hacer nada. Y en el caso del teatro mapuche, el riesgo también tiene que ver con que estamos contando historias antiguas que tienen que ser miradas por otros mapuche primero. En el caso de Lucinda, ¿no?, que estrené hace poquito en La Cuesta del Ternero, antes de estrenarla, yo primero convoqué a diferentes Lamuén que vean y que me digan, el cultrum, yo te explico, ¿no? Este no es un cultrum de ceremonia. Pero hay momentos, no quiero espolear la obra porque me encantaría que fueran a verla en el Salón Cultural donde la vamos a hacer, donde voy a presentarla el miércoles primero. Y hay momentos que, bueno, para Lucinda el queso era lo más importante, lo más sagrado. Y mi cultrum se convierte en un queso. Y eso es un riesgo. Y si mis Lamuén cuando lo veían, que además convoqué a Lamuén bien, ¿no?, de las más duras. Sí, sí, sí, el sector más duro. ¿Cómo se diría? De la facción. Ortodoxa. Sí, sí, sí. Y si ellas me decían, no, mirá, lo que haces con el cultrum no da, yo ya le había avisado a Darío Levin, mi director de la obra, che, Darío, si a mí me dicen esto no o aquello no, es no. Porque yo necesito que ellas de alguna manera me banquen este gesto, este movimiento, esta forma. Y la verdad es que no hubo ninguna objeción, tampoco la hubo cuando fue el estreno, en donde estaban todos los Lamuén de La Cuesta del Ternero que me entregaron la historia, y que también les dije lo mismo, o sea, si a ustedes les parece que yo digo algo de más o de menos, díganmelo, si hace falta sacarlo, lo saco. Y eso es un riesgo. Ahora, vamos a ver cómo hacemos para no spoilear nada, pero en eso puntualmente te quiero hacer una pregunta. Yo escuché parte de los relatos por los protagonistas que aparecen en la obra. Es casi literal lo que haces. ¿Qué les pasó? ¿Cómo fue este intercambio? Porque, digo, ese día a día estaban los protagonistas, digamos. Es una experiencia fuertísima, me imagino, ¿no? Para mí era muy fuerte, porque por momentos decía parte del texto que me lo dio tal Lamuén o tal otro, y yo los miraba como a ver qué les pasaba con el texto que yo estaba diciendo, y ellos me miraban como si eso ya no fuera de ellos. ¡Qué fuerte! Esa sensación me dio, era como, Como ya está, ya se lo entregamos, listo, ya está. Les pertenece, pero ahora el modo en que por ahí yo lo planteo, de alguna manera me lo entregaron. En realidad, más fuerte es el hecho de que... porque si uno entra y ve en las redes qué pasó con Lucinda, hay un montón de recortes periodísticos que dicen qué pasó con Lucinda. Pero resulta que en algún momento diferentes Lamuén me dijeron, bueno, les vamos a contar algunas cosas más que no están en los recortes periodísticos. Ciertas personas, cuando se emborrachaban, contaban. Cuando ellos eran muy jóvenes, escucharon. Entonces hay algunos datos que salen, que lo ponemos, lo planteamos en la obra, que en los recortes periodísticos no están. Y ese, para mí, es uno de los mayores riesgos. De hecho, hace poco en una de mis presentaciones apareció gente vinculada a esas personas. Y para mí fue un momento difícil. A ver, voy a simplificar. Vinculadas del lado del mal, digamos. Exacto. Qué fuerte. Porque es un crimen que sigue impune y porque los involucrados, ya parece que no vive nadie, pero la familia sí. Y yo ahí tengo que soy consciente de que estoy corriendo un riesgo. Pero bueno, también soy consciente que estoy acompañada de todos los Lamuén de la Cuesta del Ternero y estoy acompañada de Lucinda. Y el otro día me fue a ver una sobrina de Lucinda y en un mes la hago en Buenos Aires. Y hay parte de la familia de Lucinda que vive en Bursaco que también la va a ver. Entonces, bueno, yo me tengo que sostener en ese acompañamiento, ¿no? Y las cosas que mueve, ¿no? La obra. Sí. Está como moviendo cosas que estaban ahí como estancadas. Sí. Y sí. Qué importante, ¿no? Que... Ahora, también cuando ustedes hacen teatro no se privan del humor. Y te miro a vos especialmente porque me parece que es tu especialidad. Sí, no nos privamos del humor, por suerte. Claro. Porque es parte del riesgo también en sí. Porque parte del riesgo este, que puede ser un riesgo puntual, como comentaba Soraya, el riesgo general, digamos, de la cuestión... del Amelcán, del teatro mapuche originario, es esto de que vos estás, vos planteás un espejo. Epeu es casi, peu es ver. Epeu son los relatos, ¿no? Entonces es el reflejo. Ese reflejo vos lo planteás y obviamente, no todo, no sé, la mayoría que se ve al espejo y nos dice... Estoy fantástico. Entonces, el espejo no devuelve a veces la imagen que uno quiere. Entonces, ahora hay filtros, ¿viste? Claro, bueno, pero el teatro lo bueno que tiene es que no tiene filtro. Es persona a persona y estás ahí. Bueno, ese es otro riesgo. El riesgo del teatro es ese espejo y el hecho lindo, digamos, positivo, es que había una frase del otro día que estaba ahí rescatada, que está buena, que se completa, digamos, el hecho teatral mapuche se completa en comunidad, cuando tu comunidad te ve, cuando la comunidad a la que vos vas te ve y devuelve. Y sí, en lo particular, y como Mahuidanche, digamos, o yo, como Gerardo, sí busco lo tener esos momentos de reírnos de nosotros mismos, digamos, de reírse un poco para descontracturar, sí. Porque también pasamos de, culturalmente, digamos, de mucho tiempo, de una etapa como Amutui, digamos, es lo que yo le llamo así, como esas canciones que son siempre tristes, siempre de derrota, que siempre nos va, que ya nos ganaron, nos mataron. Vamos, no, que el fiscal puede más. Claro, vamos, el alambre y el fiscal puede más. No, el fiscal y el alambre no pueden más, ya está. O sea, y aparte también esa libertad de poder reírnos, de poder manifestar una alegría. Bueno, el otro día lo hablaba con unos pequeñitos en la escuela también, porque por lo del último día de libertad, no es verdad, o sea, por suerte no es verdad. Son cosas que siempre te imponen, esta fecha, esta forma. El mapuche es callado y sí, es callado porque no lo dejaba hablar, no es porque no tenía ganas de hablar, tenía ganas de expresarse, ¿no? Entonces como que te ponen la forma, siempre es una forma que la otra edad te da. Y bueno, tratar de liberarnos de eso, de disfrutar de la propia idiosincrasia, si es la búsqueda. Es reírse de la manera de subirte a un caballo, de la manera de andar, de gritar, podés gritar, podés, cosas que la norma occidental no te permite o te permite, pero juzgándote. Entonces sacarnos esa parte de la juzgada de la otra cultura, de la cultura que domina, para buscar tu propia manifestación en estos tiempos, digamos, porque la cultura es infinita, desde atrás hacia adelante, ¿no? Entonces, en este tiempo, el que tiene esa capacidad de comunicar y de expresar, bueno, buscar esa forma de expresarse y no de la manera en la que te encasillan los otros. Bueno, eso sería. No se puede jugar a medias. Si se juega, se juega a fondo. Para jugar bien, hay que apasionarse. Para apasionarse, hay que salir del mundo de lo concreto. Salir del mundo de lo concreto es introducirse en el mundo de la locura. Del mundo de la locura, hay que aprender a entrar y salir. Sin introducirse en la locura, no hay creatividad. Sin creatividad, uno se burocratiza, se torna hombre concreto. Repite palabras de otro. Eduardo Pavlovsky. Embarrando el aire. Seguimos en Embarrando el aire, en número 50, Amelcán. Estamos compartiendo el estudio con Soraya Maiconio y con Gerardo Latrapay. Nos estaban contando un poco ahí toda esa construcción artística, esta idea de que se completan en comunidad, y por lo que contaban también se construye en comunidad, ¿no? Porque son relatos de otros, después con el escenario no están soles, digamos, están con fuerzas, y lo muestran antes de presentarlo a la Mien, a Penny de la comunidad, digo, hay toda una construcción colectiva, digamos. Es así, sí, es así, porque cuando empezamos a andar en el 2003, ponele, por ahí, ya que empezamos a andar bastante por comunidades o parajes alejados de centro urbano grande, hacía mucho tiempo que no se daba eso, que alguien llegaba a representar algo a un paraje. Y bueno, tomamos esa dinámica de llegar, compartir y quedar unos días, y en esos días de quedarse se producía esto de la... de ir completando las propias historias y demás. Y bueno, ese es el hecho. Tenemos un audio para compartir. Mari Mari, Compuche, Compu Buenuy, Cheta, Mati Flores, Pinguén, Tañito Bun, Sierra Colorada, Queluma Huiza, Guardiameu, acá le mandamos un saludo desde la línea sur. Acá estamos acompañados de buen Curruf, llegó el Acuy Curruf, llegó el viento, estaba a pleno, así que juntando fuerza y esperando el día para poder emprender el viaje. Yo formo parte del elenco Puesto a la Bandolera, presenta la Martina Chapanay. Vamos a presentar el 4 de noviembre en Mallín Ahogado a las 4 de la tarde. Así que bueno, esperamos ahí, en nuestra casita, Lorenzo Nahuelcheo y Juana Martínez los van a estar esperando ahí con unas ricas tortas fritas para contarles una historia que traen ellos. Y nada, los esperamos a todos, las esperamos a todas. Y nada, le mandamos un gran saludo acá de la línea sur. Le queremos pedir una canción a la radio y queremos escuchar una canción a Rafa Nahuel de Maxi Flores. Ojalá que la tengan por ahí en YouTube y de paso compartir esa canción. Un abrazo de Futapango, Compuche y Peu Cayal, Peguaín. Y ahí nos vemos el 4 de noviembre. Rumé Mañú, Mahuidanche, Rumé Mañú Soraya, por toda la gestión. Bueno, un abrazo. Escuchamos a la Mien y esto es Radio Verdad, así que tenemos una llamada, pero yo les voy a pedir que se pongan los auriculares, porque si no, no la vamos a escuchar a Celeste. Y a quienes nos escuchan, le pedimos que busquen papel y lápiz, porque vamos a ir pasando también la data de... hay un montón de obras, así que... agárrense, igual de todas formas, si quieren también pueden llamar y pedirnos y les reenviamos el cronograma. Pero si quieren escuchar, sí, ¿están escuchando? No. No, a ver que subimos acá el volumen, no quiero dejar a nadie sordo. Ahora sí, ahora sí. Sí, bueno, está Celeste, ¿no? Yo no la escucho, pero usted sí. Hola, Celeste. Mari Mari Lamuen, Mari Mari Ñañita, Rumé Mañón, Tamiz, Ungún, Feulá. Mari Mari... Sí, perfecto. Mari Mari, ¿cómo está Celeste? Tanto tiempo. Bien. Bueno, y acá estamos con invitados en estudio, acá en Embarrando el Aire. Está Soraya y está Gerardo. Nos están contando un montón de cosas sobre el Amelcán y sobre el encuentro que se viene acá de... Teatro Mapuche Cordillerano. Va entre esas obras que se vienen, está Tuculpán también. Exacto, vamos a estar el jueves 12 horas en la escuela número 734 en el Puyén, y estoy muy feliz de poder compartir Tuculpán. Yo creo que ahí en la zona, en el lago Sil, subimos con el Puyén de Obrero. Y así que súper contento, nuevamente hemos retomado con el trabajo de Tuculpán, que poquito volvemos a retomar con las funciones, y bueno, muy contento de ir a compartir esta escuela secundaria, donde vamos a hacer una apelación a la memoria, ¿no? Y con la historia de nuestro pueblo, tanto de lo que ha sido el genocidio y la actualidad de hoy. Genial. Y qué bueno que haya podido tomar esta retomar esta actividad. Me acuerdo cuando no hace tanto tiempo la entrevistábamos ahí en la prisión domiciliaria y bueno, con tanta amargura y tanta bronca por la injusticia vivida, ¿no? Exactamente. Lamentablemente, bueno, esta es una mitología para nuestro pueblo, no es algo que nos sorprenda, pero sí es doloroso que qué lindo escucharla. Sabemos que es todo un trámite venir hasta acá, pero para nosotros es muy importante su presencia. El año pasado tuvimos que hacer una especie de muestra performática para denunciar lo que ustedes estaban atravesando. Entonces es muy bueno que ahora sí pueda estar, ser parte, no solamente con Tuculpan, sino que pueda en la charla contar un poco su experiencia como mujer mapuche, como actriz, como amelcafe, y que después también en la varieté, quien no la pueda ver en Epuyén, la va a poder ver el viernes 3 en la varieté en el Salón Cultural en Lago Puelo. Así que, bueno, va a tener la posibilidad de participar lo que el año pasado nos quitó el Estado, ¿no? Sí. La verdad que el año pasado no pudimos estar, bueno, obviamente por todo lo sucedido, y poder compartir con otros Samuel, con las mostradas, un gran espacio de trabajo que no ha dado ni a los mapuches, la verdad que más que también, porque estoy tanto que nada, un sistema de ritualidad está condicionada. A veces obviamente que la justicia y bueno, todo el operativo que tienen no los hace tan fácil para poder movernos, y más sabiendo ellos que íbamos a un encuentro de teatro mapuche, ¿no? Entonces, como que bueno, la verdad que siempre la hacen bastante difícil, pero bueno, le estamos poniendo mucho ahí, mucha paciencia, para que, bueno, podamos dejar tranquilos y que todo salga un poco así. Fela y Lamuen, Rumé Mañón, Tamí Zungún, gracias por participar también del programa y por traer su palabra, y bueno, nos vemos prontito, ya falta menos. Bueno, hermoso, ¿no? Una muestra de todo lo que se viene en estos días. ¿Hay alguna manera de pasar la información de todo esto? Sí, hay unos flyers explicativos, hay unas carteleras que armamos en escuelas y en el Galeano, y para la radio también grabamos, gracias a la ayuda de La Continua, unos spots que van a ser día por día. Sí. Pero podemos hacer un repaso general en cualquier momento. En 2 segundos. Eso. Porque también queremos agradecer, además de Sole Laitano, de Cultura de Lago Puelo, también le queremos agradecer a la UNTER, que colabora con los pasajes de la gente que viene de tanto de Neuquén como de Carmen de Patagones, a Tech, que pone el espacio también para la charla con teatreros y teatreras, y colabora también de alguna manera para, bueno, para movernos con el combustible, para movernos por la comarca, a la comunidad de las Huaytecas, a hay un instituto de inglés que dirige una Lamuen en Catriel, y que ella generalmente colabora con este tipo de eventos, se llama Target, ese instituto de inglés, así que también le queremos agradecer, a las direcciones de cultura de Puyem y del Hoyo, y sobre todo también a Georgina Colombo, ella es parte del equipo de interculturalidad del Instituto de Formación Docente de acá de Bolsón, y bueno, también se convirtió en una aliada y una de las personas convocantes de este encuentro y que también está colaborando un montón para que esto suceda. El grupo de teatro Viruta y Sudor también. El grupo de teatro Viruta y Sudor es fundamental, nos dejan su casa. Se mudan, se van y nos dejan su casa porque necesitábamos reunir. Hay una noche que duermen como 10 personas en su casa y nos dejan su casa y también nos prestan sus luces y su sonido para que en las escuelas también se pueda vivenciar el teatro de una manera, bueno, más real. Así que sí, fundamental el grupo Viruta y Sudor, bueno. Todos ellos. Eso, y recordarle que esto empieza el miércoles a las 16 en el Instituto de Formación Docente de acá del Bolsón con un conversatorio sobre lo que hablábamos antes, forma de reformular o resignificar el racismo, convertirlo poéticamente en otra cosa. A las 20, ese mismo miércoles, en el Salón de Lago Puelo, el Salón de Cultura Lago Puelo, se presenta la obra Lucinda. Ya el día jueves, a las 10 de la mañana, en la escuela 734 de El Hoyo, me presento yo con la obra Punutram Welche. A las 14 de ese mismo jueves 2, como decía la Lamien recién, Celeste está con Tuculpam en Epuyén. El mismo jueves. A las 6:30 de la tarde tenemos este conversatorio en el Zoom de Atech, en la casita de Atech, en Lago Puelo, con todos los representantes del Instituto de Nacional de Teatro, más teatreros, teatreres, docentes, estudiantes de teatro. ¿No está abierto en general? Sí, sí. Está abierto en general y de hecho, por ejemplo, la Escuela 814 de Lago Puelo, sí, que es de teatro, a les docentes o estudiantes que quieran participar de la charla, les van a permitir retirarse y no les computan la falta ni nada para que puedan ir y participar de la charla. Genial y sensato. Sí. Bien. O sea, ese jueves a las 14 está Tuculpan, ¿no? Sí. A las 14 en Epuyén, a las 774. Sí. ¿Y después a qué hora? A las 18:30. 18:30. En el Zoom de Atech, en Lago Puelo, este conversatorio para teatreros, teatreres, docentes, estudiantes, público en general. Sí. Con los representantes del Instituto de Teatro y donde las grupalidades mapuches son las que vamos a compartir sobre nuestro hacer teatral y que la idea es que circule la palabra y que se pueda entender esas particularidades entre el teatro occidental y el teatro mapuche. Y esto es el jueves. El viernes a las 9 de la mañana vamos a estar en las Guaitecas. Eso sí es cerrado, es exclusivo para los teatreros y teatreras. También va a haber un taller en la Escuela de las Guaitecas, que también es exclusivo para los alumnos y alumnas de la escuela. Y a las 2 de la tarde se presenta Dani Montaña con este espectáculo que se llama Inche, que ella recién lo presentó, y que van a ir dos escuelas secundarias. La de Serrena 10. Sí. Y el 30. Y el 30. Ahí va. El 30 del turno tarde terminan una jornada artística ahí y el 10 van creo que dos o tres cursos. Los primeros años. Perfecto. Y sé que al menos entre los grupos docentes de la Escuela de Chubut de secundaria se está difundiendo Inche, como para que vayan, promover que vayan los adolescentes. Porque está este invento de feriado. Claro. Y bueno, da la chance de que las juventudes puedan venir. El viernes 3 a las 14 al Instituto de Formación Docente acá en Bolsón. Y después cerramos el sábado. El viernes a la noche con la varieté mapuche, que ahí muchos de nuestros lamuen que quizás no tienen un espectáculo ya armado o están en proceso, van a mostrar diferentes momentos de sus trabajos. Participa Vanina Villanueva, de aquí de Bolsón, con su grupo Liwen, de artes escénicas mapuche, Roxy de Puyem, que viene con un grupo, con su teatro de títeres, seguramente Maxi de Sierra Colorada irá a presentar su canción que le dedicó hace varios años, se la hizo para Rafa Nahuel, que era la que estaba pidiendo ahora. La Lamuen Celes va a participar con un EPEU. Viene un grupo de danza a Yenhue con un espectáculo que se llama Nutram, es danzas folclóricas, pero completamente mapuche, y una especie de coreografía y danza teatro que se habla sobre cómo es, qué pasa con la conversa en el pueblo mapuche, con el Nutram. Eso en el, en el, en la varieté. En el Salón Cultural del Pueblo. ¿Y esa es la que termina con torta fritas, puede ser? ¿Alguna? La de torta fritas termina el sábado. El sábado terminamos. Sí, sí, esa voy sin falta. Bueno, eso, el viernes en la noche, bueno, no, necesitamos que se le haga mucha difusión el viernes en la noche varieté. En el Salón Cultural a la varieté, porque hay propuestas muy interesantes, gente que viaja de Esquel también para participar. Esto de la conversación llevada a la danza, es algo que quiero ver. Tengo unas fotos en donde terminan con un elemento de nuestro pueblo, armando un elemento de nuestro pueblo que no lo voy a espolear. No, es un trabajo muy sensible, muy hermoso, que en Esquel está siendo muy admirado, muy elogiado. Y se vienen, y bueno, esa es la noche que llenamos el Viruta y Sudor de gente. Pero bueno, nos parece muy importante también. Entonces repetimos, ¿a qué hora y en qué lugar está la varieté? En el Salón Cultural, a las 20 horas, Salón Cultural de Pueblo. Después. Es un espectáculo a la gorra para toda la familia. Ahí. No, iba a decir que podemos terminar un ratito antes el embarrando. Claro. Sería genial. Ah, para llegar. Para igual llegar. Vieron que nada empieza muy puntual. Sí, pero si embarrando se compromete, esperamos el traslado de los embarrados. Y después el sábado, sí, la Martina de Chapanay es muy rural, es un trabajo realmente muy polenta, con mucho profesionalismo, pero también con mucha interpelación al Estado, a la patria. Bueno, los dos personajes realmente son muy importantes, muy fuerte lo que ellos hacen en el escenario, y salieron segundos en el encuentro de teatro en Río Negrino, y lo llevamos al CEA3 por lo mismo, ¿no? Por super atinadas la ubicación. Sí, es eso, porque parte del gran trabajo es lo que ponerle dentro de lo occidental se llama como fomento de la actividad teatral, que en realidad dentro de lo mapuche es como lo natural, porque fomenta, porque claro, ir a lugares alejados donde no hay demasiada práctica teatral para nosotros se convierte como en lo habitual, pero para otras grupalidades más urbanas o formadas de otra manera, eso es la excepción. Entonces, bueno, parte de lo que se nos valoró, digamos, del trabajo, más que nada de parte de lo que es instituto de teatro o ese tipo de ámbito, es esto que nosotros vemos como normal, pero que es realmente un trabajo grande de movilizarse muchos kilómetros, ir, mostrar a personas que por ahí no están acostumbradas a ese lenguaje, participar, que se animen a expresarse también, o sea, como que, bueno, es parte del trabajo y por eso el CEA3, que tampoco imagines la cantidad de obra de teatro van a imagine, o sea, no es tanto. Como verán, no hay ningún espacio de teatro conocido al que vamos a ir. Todo lo contrario, o sea, salimos de los ámbitos para justamente eso, ¿no? Fomentar el teatro. Es un desafío, porque también hay que desestructurar el racismo, hay que decirlo. Pero bueno, es el desafío, hay que empezar a llegar a otros espacios y llegar a otra gente, que el teatro no llega a cualquiera, no va cualquiera a ver teatro, a veces las entradas se hacen complicadas, salir a ver el teatro también se hace complicado, salir de Machine, salir de la cuesta, o sea, no es fácil. Entonces está bueno como llevarlo a estos diferentes lugares y fomentar, en nuestro caso, el teatro mapuche, que también tiene toda una cuestión ideológica, política, estética, como decíamos al principio, y espiritual. Ahora, decías esto de las entradas, ¿cómo es el tema? ¿Tiene costo estas entradas? ¿Es a la gorra? Lo que es en las escuelas es gratis, lo que es abierto al público es a la gorra. Uh-huh. Bien. Espero que nadie sienta que la gorra tiene que ser tan abundante. El que tiene poquito pone poquito, el que tiene más pone más. Tiene huevo pone huevo. Sí, sí, claro. El que tiene dulce entrega y un pancito también suma. Suma, siempre suma. Por eso es la gorra, es un sume para todo este tipo de cosas. Pero que no limite a nadie la cuestión monetaria. O sea, si está la voluntad de ir, hay que ir. No pasa nada. se conversa todo y nadie le va a andar diciendo pusiste, no pusiste. Bueno, todas esas cosas no entran en el en la discusión, digamos. Se plantea la gorra como para el que tenga alguito para compartir y lo sienta así, lo haga. Ah, Gumbas, queremos recontra agradecerle, no sé si quedó algo. No, a ustedes, a las niñas, ahí que nos cedieron un poco más de tiempo. Sí, que el programa número 50. No es cualquier número. Mirá, muchas gracias. Gracias por el aguante ustedes también, por el aguante Alas, gracias a que Alas sigue en pie, sigue volando con los pies en el valle. Y gracias por darnos esta posibilidad de difundir este trabajo, ¿no? Sí. Y esperamos eso. Verles. Y particularmente, bueno, las caras que hoy nos acompañan, los y las cuerpos que nos acompañan en esta radio hoy, nos acompañan muchas veces cuando también hay cuestiones más complicadas por la cual acompañarse, así que bueno, agradecerles el aire y ese acompañamiento. Yo reitero gracias a ustedes, es hermoso saber que a pesar de las heridas, o con las heridas, justamente este discurso de derrotas o de conquista no son tales, digo, por suerte el territorio nos lo dice con el arte, nos lo dice con las recuperaciones y de muchas maneras, nada, así que abrazarles desde ahí. Y gracias por traernos teatro, o sea, los que somos fanas del teatro y estas experiencias diferentes, bueno, gracias a que ustedes se organizaron, vamos a poder verlas, así que bueno, muchas gracias por ese laburo. Sí. Bueno. Aguante el Amelcán. Vamos a la canción pedida. Vamos a la canción de Maxi. Pateando olvidos y sin destino, callado siguiendo al río, dice que hay un camino. Noche sin luna y sin estrella, y una luz en mi memoria alumbra hasta mi sombra. Resuenan tiros en la montaña, una caja de colores sigue durmiendo las almas. No va de frente, siempre viste diferente, va cambiando de rebenque, anda enredado con la muerte. Muñequitos azules en fila, con caras familiares de algún barrio o de mi línea sur querida, hijos del viento, la nieve y la sequía. No veo gente de buena clase en su rebaño, son los pibes maltratados con sus sueños que, aguantando, que no te obliguen a andar golpeando a quien te estuvo enseñando. Eso no es una salida, es la trampa, es la mentira, es la entrada a la violencia en defensa de la avaricia de quienes manejan ese sistema. Y de a poquito te van llevando por la cornisa, robándote el color, la esperanza en aquellos que su infancia tengamos la valentía de acompañarlos por un camino donde no lo metan en la balanza. Aquellos que deciden en su demencia involucrar a un niño con la delincuencia. Ningún pibe nace chorro, ningún abuelo te roba el presente. Ellos son la luz, son la memoria, son la alegría, como aquella estrella representando la rebeldía. Romperemos con esa pirámide social que por ser de un pueblo, que por ser de un barrio, que por ser originario siempre de arriba te quieren mirar y hasta tu nombre pretenden borrar. Rafael Nahuel, tu muerte no fue en vano, en todo el territorio se levantan tus hermanos. Las paredes con aerosoles, verdades el pueblo gritan aliviando mis dolores, hilando sueños, tejiendo vida, el buen de las abuelas, esperanza florecida. Hey, hey, hey, hey. suenan tiros en la montaña. Una caja de colores sigue durmiendo las almas. El miedo no va de frente, siempre viste diferente. Va cambiando de rebenque, anda enredado con la muerte. Vivimos en el capitalismo, su poder parece inexorable. También lo parecía el derecho divino de los reyes. Todo poder humano puede ser resistido y cambiado por seres humanos. La resistencia y el cambio muchas veces empiezan con el arte de las palabras. Al parecer, somos los únicos animales capaces de mentir. Podemos pensar y hablar de cosas que no son así y que nunca fueron así, o que nunca existieron, pero podrían. Podemos inventar, suponer e imaginar. Somos los únicos animales que contamos historias. Todos los seres humanos son mentirosos. Es cierto, tienen que creerme. Úrsula K. Le Guin. Embarrando el aire. En este tiempo que es tan oscuro, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, hay que vivir, hay que luchar, y vamos juntos a la acción. Oír el río, oír el viento, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, oír el río, oír el viento, y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Hola, acá Educando Adultos, embarrando el aire. Y bueno, estamos muy felices porque ahora es el momento de festejar los 50 programas. En una época habíamos dicho que íbamos a hacer una fiesta, que le íbamos a festejar re bien, pero nunca hicimos nada. Sí, me acuerdo que cuando estábamos tipo en el primer programa y así decíamos, sí, para mí a los 20 programas hay que hacer una fiesta y festejar no sé qué. Después a los 20 decíamos, a los 50. Ahora vamos a decir a los 100. Dale, a los 100. O a los 1000, porque no, vamos a llegar a los 1000, sí. O sí, sea, sí, vamos a llegar, pero hagamos una fiesta a los 100. Hagamos una fiesta a los 50, 51, 52, 53, a todos. Para, no, pero todos los programas fiesta se llamaría fiesta en el aire, más que embarrando el aire. Pero bueno, ¿cuál es la consigna hoy? La consigna es que hagas una consigna y responder las consignas que hacen los otros. O sea, este programa, vos pensás, ¿qué consigna me gustaría que tuviera este programa? Bueno, ay, ya me golpeé. Bueno, esa consigna que te gustaría que tuviera, mandánosla. ¿Por qué me golpeó tanto con esta silla? Paren que la voy a borrar. Ahí está. Eso. Mandarla y esa es tu radio participancia. Después, si escuchas una consigna que te gustó, respondela. Y si no te gustó, también. Hay radio participancia. Ah, y mandala al 2944802315, ¿no? Para, trae la hoja y ahí la decimos bien. O sea, vos, el que le me estás escuchando. Sí, vos, justo, vos. Trae la hoja. Y no le digo a todo el mundo. Solo le digo a... A ver, inventemos un nombre. No, porque si no se va el efecto. Imagínate si ese nombre no nos está escuchando. Y es que si no... Es como que a veces, si yo escucho eso en la radio, es tipo... No, no me está hablando solo a mí, porque un montón de gente está escuchando esto. Bueno, solo a... Vos. Sí. Vos. Vos que tenés el pelo negro. Vos que te estás riendo. Bueno, ya, dejemos de hacer eso. A ver, 2, 9, 4, 80, 23, 15. ¿Qué fue eso? Como que de repente escuchaba mejor y después peor. Ah, sí, es que esos auriculares a veces se desconectan un poco. Ahí está. ¿Viste? Pensé que... Ay. Los ahí tenés está. Que tener. Da igual, temas de auriculares. Pero les adultes nos dejaron mucha radioparticipancia. Esta es muy larga, no la leo yo. ¡Qué mala onda! A ver. A ver... Creo que no leyeron nada de esta persona. Hola, embarran... Esperen, un segundo. Si leyeron esta radioparticipancia, digan, ¡ey! Esta la leímos y párennos, ¿ok? Hola, embarrando. La consigna que se nos ocurrió fue, ¿cuál sería la forma de comunicarnos para cambiar este sistema tan injusto, tan depredador? Desde Córdoba, Sierras Chicas, Isquitipe, escuchándoles para pensar juntes. Contestando a nuestra consigna, pensamos que la forma de comunicarnos para cambiar el presente cocida es encontrarnos en las radios comunitarias. Por eso, les agradecemos por luchar cada día y poder hacer Embarrando, el programa que invita a pensarnos juntes, en el territorio, luchando por el buen vivir. 50 programas muy necesarios. ¡Woo! Entonces, sí o sí, tienen que mandarnos al 2944802315 respondiendo a esta pregunta. A esta consigna, que sería, ¿cuál sería la forma de comunicarnos para cambiar este sistema tan injusto, tan depredador? Y también nos tienen que mandar otra consigna para que responda otra persona. Así que... gracias, persona. Después... que sé quién sos, pero no voy a decir quién sos. ¿Qué? Porque es secreto. Ah, ¿esto la leyeron? ¿La de esta persona? No. ¿No leyeron ninguna? No, otra digo. Ah, da igual. Rume Mañum Maun. Mauidanche educando adultes. Embarrando el aire. Cupe... Capeucayal. Después acá hay otra que dice, me encantó la música, aunque no entendí lo que decían, se me erizó la piel. Sí, ya sabemos. Nos mandan un mensaje, falta tal radioparticipancia, déjenos pensar un poquito, ya sabemos esas cosas. Ay, bueno, tampoco seas tan mala. Igual seguimos leyendo, o sea, ya sabemos. Bueno, me encantó la música, aunque no entendí lo que decían, se me erizó la piel. Lástima que no pude concurrir al Teatro Mapuche. Me hubiera gustado mucho. Un abrazo al pueblo mapuche, ejemplo de lucha y vida. Espera, que acá una radioparticipancia otra. La forma de comunicarnos sería en lengua originarias de cada territorio. Maún es lluvia. Y dice que esa es la consigna que mandaron. Claro, está respondiendo a la pregunta que sería... No hace falta leerla, ya la escucharon, a la pregunta y que... Y después hay otra que dice, felices 50 programas en Barrades. Para la consigna propongo que de experiencia artística... Perdón, para la consigna propongo, ¿qué experiencia artística recordás que te haya movilizado el deseo de cambiarlo todo? A mí me movilizaron los escritos del subcomandante Marcos. Iván, ¿qué haces en la consola? ¿Sabes operar? Sí, dice que sí. Ponele. Y hace así tipo fachero facherito. Ay, Dios mío. Bueno. Respondiendo a la consigna de Carito, y también tenemos que responder a la consigna de... ¡No! ¿Quién había mandado la radioparticipancia? Bueno, no creo que le moleste, espero que se no. Se molesta mucho. Bueno, perdón si le molesta. Pero no creo que le moleste. Y acá están escribiendo otra que la lees vos porque yo ya leí mucho. Pero bueno, a mí... La editorial del Embarrando. ¿Qué? Es una cosa artística que me movilizó a cambiarlo todo, a querer cambiarlo todo. Y después a la otra, perdón, no quiero dejar un bache, así que... Sí, es que yo hablo. Bueno, y acá estamos hablando de cualquier cosa, porque Anti se está tardando en encontrar la pregunta. Es que, no, la pregunta ya encontré, estoy pensando qué responder porque es muy... Bueno, acá en... sí, pero cuando terminemos. Bueno. Nos preguntan de si poner una canción. Porque si no se escucha medio raro. Sí, dale. Y no le habrían preguntado nada, ¿viste? A ver. ¡La red de participancia! Dale. A mí me movilizó el Nutrán que se hizo en Gale. Sí. Sí, nada más respondía. Es que no sé. A mí también, dice Iván. Radio participan también. De esos adultos de afuera. Sí. Bueno, ¿para qué iba a decir? Ah, cierto. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo con las dos radioparticipancias. Como que comunicarnos para cambiar este mundo tan injusto es por las radios comunitarias. ¿Qué iba a decir? Comunicales. en las lenguas originarias de cada territorio, hablando... Escribiendo, haciendo teatro. WhatsApp, celular, eso para nada. No, eso no. Nutrán es conversa. Porque viste que dijo, a mí me movilizó el Nutrán que se hizo en Gale. Y ahora nos dice que es conversa. Bueno. Para ahora la querés poner. ¡Pará! ¡Estamos hablando! Bueno, dale, poné la canción. Pero con ayuda de Abby, porque si no va a haber tremendo bache y... ¡Y pero... se fue! ¡Quedó la consola sola! ¡Eso no tiene que pasar! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Dale! ¡Vení, Iván! ¡No dejes la consola sola! Ahí igual ahora Abby. Ya vino Abby. Siente el olvido y el viento con su silbido es la única compañía que tiene la sangre mía en estos días nublados en de somos silenciados por un sistema arrogante y una sociedad ignorante que quiere vernos doblegados. Nos acusan de violentos, de terroristas también, pero es nuestro deber homenajear a los muertos, a Rafita y su pensamiento, al brujito y su coraje, y ya que rumbe este viaje, al día voy recordando cómo así iré nombrando a quien ha dejado este paisaje. Por eso quiero nombrar a Matías y Camilo, a Toñito y a Collío, que dejaron en su andar el ejemplo de pelear, porque la ley y sus trampas acollará a la ingrata represión y ocupación de toda nuestra región, nos arrebató su estampa. Hoy debemos combatir a las grandes forestales, a los parques nacionales que nos quieren extinguir, tan solo por resistir al sistema capitalista. Y aunque es muy larga la lista, hay que pensar diferente para pelearlo de frente a los grandes extractivistas. Gracias, gracias Lautaro por hacer esta canción tan linda. Bueno, acabamos de escuchar una canción de Lautaro Corruinca que se llama Milonga para los Peñes. Y bueno, primero, sí le quería agradecer a Lautaro por hacer la canción, pero también le quería desagradecer a Iván porque estábamos hablando y nos empezó a hacer señas de canción, canción, canción, dale, dale, que tiene que ver con lo que están hablando, dale, no sé qué. No, así no se hace. Además, cuando con Abby así le hacemos señas de redondear, no, es que nos distraen muchísimo porque estamos intentando hilar pensamiento y nosotros estamos hablando y canción, canción, canción, no sé qué, nos hacen 10.000 gestitos, nos hacen, no, nos siempre lo reto, siempre, siempre lo reto para que no las molesten. Muy bien, Abby, muy bien por hablar y por retar. Pero, bueno, o sea, yo quería, tipo, hablar de lo que se trata el programa también. O sea, sí, le estábamos hablando, pero estábamos hablando de los radioparticipantes. ¿A vos qué parte te gustó de la editorial? Porque a mí esta editorial me encantó cómo quedó. Ya la quiero leer en mi escuela. ¡Ay, dale! ¡Nos sigue haciendo símbolos de canción! ¡Ay, lo hace a propósito! Sí, se nota. ¿Tres minutos? ¿O tres segundos? ¿Cómo van a ser tres segundos? Una, dos, tres. A mí me gustó mucho esto de el arte y así como, no sé cómo explicarlo, pero me encantó todo de este editorial. Pero, ¿a vos cómo te ayuda el arte a pensar? ¿Y qué arte? Es parecida a la pregunta de esta radioparticipancia que antes dije el nombre. Claro. Sí, eso es cierto. ¡Ah! Te hice una pregunta. Perdón, es que estaba en otro mundo y no te escuché. Ay, Dios mío, ¿pero cómo te vas a otro mundo cuando estamos en el educando? Mira, escucha. Te escucho. ¿Cómo te ayuda el arte a pensar cosas? El arte en general y qué arte más te gusta y que te ayuda a expresar y pensar cosas como cada arte. Estoy pensando. Me gusta mucho dos cosas. La escritura, ¿cómo se dice cuando tipo cuentos y cosas así? ¿Literatura? Star Wars, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué no ponen un cartelito Dios de Star mío. Wars? Esperen, yo quiero aclarar algo. Muchas veces digo Dios mío, pero es por costumbre, no porque crean Dios ni nada de eso. Pero bueno, nos queda un minuto, así que voy a hablar rápido. Exacto. No, espera, yo estaba hablando. Y, o sea, tipo la escritura, tipo cuentos y textos y así, y tipo la música. A mí todo el arte me gusta. Como que siento que esto de detener el tiempo de arte es muy verdad. O sea, es como que el arte detiene el tiempo, como que cada arte detiene el tiempo de una manera específica. Porque ponele, cuando yo me pongo a dibujar, yo siento que se arma una cápsula alrededor mío que solamente todo el mundo que hay es la hoja. Entonces como que me cuesta dibujar cuando escucho que alguien charla en mi alrededor, intento escuchar porque es como que yo me estoy fijando en la hoja. Y bueno, así, cada arte para mí ¿cómo tiene que como Star Wars peli rusa? ¿Qué tipo? Por favor. No, Star Wars peli rusa no. Stalker peli rusa. Que no sé ni qué es. Ni qué peli es. Pero bueno, lo que tengan para decir de Star Wars y Stalker lo dicen en el último blog. Ahora nos tenemos que ir despidiendo. ¿Qué? Adiós. ¡Ah! ¡Ya se termina el programa! ¡Ah! ¡Este es el último bloque! ¡Ah, con razón! Bueno. Ay, bueno, vaya. Si quieren, pasen. Pasen a decir lo de Star Wars y no sé qué. Ah, nos cierran la puerta en la cara ahora. Bueno, es... Claro, se viene a mandarle mecha, así que nos tenemos que ir despidiendo. Ok, chao. Pará. Chao, personas hermosas que nos escuchan. Chao. Sí, chao. Escuchen, mandale mecha. Según viejas crónicas españolas, al producirse una tormenta eléctrica con truenos y rayos, los antiguos mapuches sostenían que el combate eterno con los invasores continuaba en las alturas del Buenumapu. Allí, los ancestros, que ya habían partido, insistían en batir a los soldados Huinca, también en esa otra dimensión. Aquí abajo sonaban Trutruca y Afafam para darle buena a los viejos guerreros. Anoche, casi al mismo tiempo en que comenzaron a dar resultados electorales, empezó a tronar al norte del Nahuel Huapi. El cielo se iluminó varias veces, desde la cordillera hacia la estepa. Un rato largo. Incluso hoy, minutos después de las 6 de la mañana, otro trueno me despertó. Los antiguos, que pelearon durante siglos, vinieron a recordarnos lo que ya sabíamos más allá de porcentajes, segundas vueltas y 10 de diciembre. En todos los ámbitos y niveles, la lucha continúa. Nos toca hacer sonar trutrucas y gastar las gargantas. Adrián Moyano. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con sus balas y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese buen chue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad.